ido a la gatera, donde las cosas arañan. A definir la palabra medio. Ay, qué miedo me dan los medios. Y además nos visita Doctor Baraka, una banda de punk rock como La Gente Loco, acá hoy en La Gatera. No era jueves hace un montón de tiempo para mí. ¿Qué? Que siento que no es jueves hace un montón de tiempo. ¿Un 7 días? Sí. Bueno, como la semana pasada no vine. Ah, no. ¿Te acordás que me quedé sin voz? Le cuento a la gente. Lo pasamos al aire. Solo para reírnos de tu padecimiento. No, me estás jodiendo. Sí, nos gusta reírnos del padecimiento de la gente. No nos vamos a reír de el... Qué linda foto que subimos. En nuestro... Bueno, ahora contamos. Habilitamos ya mismo nuestra vía de comunicación porque definimos la palabra medio. Y si hay un medio que te abre las puertas y te recibe de todo corazón, y si llamás te saca al aire, y si mandás un WhatsApp te pone ahí, te lo lee, es FM La Tribu y La Gatera en este preciso momento y hasta las 12 de la noche. Comunícate con nosotros al... 4864-0489 o a nuestro WhatsApp, que es el 1167-10-3758. También podés hacerlo vía Facebook a facebook.com/lagatera887 o a nuestro Instagram @lagateraradio. Exactamente. Contanos, me gustaría que indagar un poco a los oyentes acerca... ¿Cuál es tu opinión acerca del tratamiento de las distintas noticias que están tomando los distintos medios, más que nada masivos, de comunicación? Vamos a darle duro y parejo al grano, ¿no? Vamos a darle a TN, hoy vi un toque haciendo zapping, vi Telefe, el noticiero de Telefe. ¿Qué es eso? Sí, un baño público. Pero berreta. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente, no? Y Telefe tiene esa cosa como que se mueve según el viento político, ¿no? Cuando estaba el kirchnerismo, bueno, coqueteaba con el kirchnerismo, ahora que... No, y sobre todo el personaje de Cristina Pérez, por favor. Cristina Pérez, hay sí. Hay que hacer algo urgente. Sí, diría cosas muy tremendas que me dijo mi abogado que no diga, pero... ¿Tendrá? ¿Tenés un abogado, amiga? Tengo un abogado, obvio. ¿Cómo lo ay, yo siempre quise tener un abogado. Tengo un abogado hermoso, capo, divino, que me dice, y mira, por acá no vayas, pero ¿tendrá orgasmos de señora? No. Yo creo que sí, chicos, sí. No, para mí no. Hay algo como que lo tiene trabado ahí, como que no le fluye. Pero bueno, le deseamos pronta recuperación. Le mandamos un beso. No sé si tanto, pero que intente. A ver, por ahí se le destraba algo. En el día de hoy nos visita una banda. Visita Doctor Baraka. Doctor Baraka, que según Caro Aponte, que es nuestra lady productora de bandas, que en este momento está festejando los 50 años de su programa, otra ronda en el Salón Pueyrredón, así que cuando termina la gatera nos vamos todos para allá, para festejar con ella. 50 años, dije. 50 programa. Años, programa. Cada programa es un año para la gente que hace radio, así que está bien. ¿Qué estaba diciendo? Doctor Baraka. Vienen a tocar en el día de hoy. Parece que es punk, parece que está muy bueno. Sí, totalmente. Así que vamos a disfrutar de una noche punk. Y al Rasta le encanta porque es nuestro operador asignado, nuestro conductor asignado, sin alcohol, sin. Él conduce. Conductor responsable. Conductor responsable, ¿no? Él es todo bien. El Rasta. Es Rasta. Tiene Rasta, pero es un tipo que solo come pizza. Pero. Solo. ¿No? Dijo. Pero, sí. Ponele. Así que quiero decir algo de la banda que va a venir hoy, que tiene muy buena estrategia de marketing. Ese es mi aporte. Ajá, ¿por qué? Estuve estudiando el Facebook y tienen unas movidas muy buenas en cuanto a imagen, lo que hacen. Mirá. Es muy divertido. Así que, ¿desnudos? No. Recomendamos que lo lástima busquen. Lástima que no entonces. Se puede ver la radio, pero claro, búsquenlo en Facebook. Doctor Baraka Punk Rock. Ah, muy sí. Bueno. Me encanta. Los vamos a indagar. Parece que están grabando su segundo disco. Así que bueno, vamos a ver qué pinta. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, Cacaquín? ¿Sabemos cuántos son? ¿Más o menos? ¿Mastica? Son tres. ¡Ah, un power trio! Me encanta. Fotos, vamos a ver fotos. Bueno, medio es la palabra a definir en el día de hoy, pero no vamos a darle noticias, lugar a las noticias de los grandes medios masivos, sino que le vamos a dar lugar a las noticias que ella, nuestra productora de noticias, tenga ganas de difundir. Y estamos hablando de Marina Lauría. ¿Cómo le va, Marina? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Acá estoy medio tecnológica. Hoy vine con dos celulares. Le robé el iPhone a mi jefe, quiero decir. Muy bien. Porque hoy estuve por la CGT, me mandaron a cubrir ahí un par de cositas. Me quedé con el iPhone. Estás recuperando plusvalía, básicamente. ¿Querés que le... Exactamente. ¿Una foto del chocho? No. Por las dudas, no. A ver si todavía se muera. Sería divino, boludo, de que le devuelvan el celular con una foto del pito del Audi. Lo hago yo. Yo me expongo y no, chicos, vemos. Que ahora soy una persona que va a vivir sola y necesito mantener un trabajo. O sea, si es para tu jefe y sorpresa. Vemos, si es necesario. Yo te digo. Le mandamos algo. Le mandamos. No, bueno, fue cosa. Perdón. Lo charlamos en el corte. Pasemos rápidamente a las noticias. Son 22 las escuelas tomadas en Capital Federal en protesta por la reforma de la escuela media que va a comenzar a implementarse a partir del 2008. 2018. Hoy estamos con 50 años. Sí. Bueno, bien. A grandes rasgos, los representantes de lo que es toda la comunidad educativa lo que están exigiendo es tener una reunión, en principio, con Soledad Acuña, la ministra de Educación de la de ciudad. Y lo que están pidiendo es, a ver, la reforma tiene como varios puntos, el tema es que hay muy poca información al respecto y se está pensando en aplicar de una manera poco arbitraria porque, repito, no hubo una reunión entre las escuelas tomadas y los representantes educativos. Los cambios que plantea son sustantivos, no va a haber materias independientes, sino que van a estar integradas dentro de áreas de conocimiento, se va a reemplazar las notas numéricas del 1 al 10... no va a haber más repitencia completa del año, se van a recuperar contenidos y el punto quizás más polémico de todos es que se plantea que en el último año de escolaridad los alumnos tengan que trabajar, pero estas condiciones ya sabemos que no son las mejores sino bajo condiciones de flexibilización laboral en grandes empresas. Sí, ahí quisiera completar con una información que es como de estos últimos días, que es que gracias a toda la resistencia de la reforma que estuvo viendo de parte de la docencia y sobre todo de los pibes y las pibas, el borrador que había circulado con este proyecto de pasantías súper precarizadas y demás, fue cambiado por un nuevo proyecto en el que no se contemplan pasantías tan largas, no se elimina el quinto año presencial, sino que se incorporan pasantías no obligatorias, opcionales y más cortas, digamos. Esto claramente ha sido por la organización y por lo que se ha gestado como rechazo a esta reforma. Y además el gobierno baja de repente proyectos así inconsultamente y la información es muy confusa. Sí, exactamente. Sí, aparte tampoco está muy en claro cuál va a ser el rol de los docentes de acá en adelante, porque se plantea un poco como un rol más protagónico de los alumnos, pero no se aclara qué va a pasar con esas fuentes de trabajo, así que estamos a la espera de novedades. Y al respecto también queríamos mandar un saludo a todos los estudiantes del Centro de Estudiantes de Osvaldo, la Escuela Osvaldo Pugliese, ubicada en Padilla y Juan B. Justo, que nos estuvieron mandando información al respecto y amplían un poco esta información. Ellos también están sumándose al repudio a la reforma educativa y reclaman la aplicación de la ESI, la Educación Sexual Integral, que se aplique en protocolos de violencia de género, y también tutores y aulas especializadas en el tema en todos los ámbitos educativos. También reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que, bueno, nuestro saludo para todos los chicos y chicas que nos están escuchando seguramente. Entre los pibes y pibas que están en este momento llevando adelante la toma del Pugliese, me enorgullece muchísimo saber que tengo una exalumna que está en la toma y también que tengo exalumnos en el Buenos Aires que están llevando adelante la toma. Y nada, la verdad es que ante este panorama político... que se esté llevando adelante esta medida de lucha de parte de los secundarios es tan alentador, de verdad, para los que tenemos más de 28, más de 35, más de 40, de verdad que la juventud venga con tantas ganas de plantarse, incluso poniendo la cara ante medios que cuando los interpelan en entrevistas los quieren boludear a los pibes, los quieren pasar por arriba, ¿entendés? Los chicanean y los locos con una altura, teniendo muy en claro el discurso, lo que tienen que decir. Así que el aguante muy fuerte y el abrazo solidario y las puertas abiertas de la gatera y de la tribu para todo lo que tenga que ver con la difusión de este conflicto. Sí, y por último, convocamos a todos y a todas este viernes 15, mañana. A las 16 horas en Pisurno, en el Palacio Pisurno, el Ministerio de Educación Nacional. Ahí es la convocatoria para una nueva marcha a los 41 años de la Noche de los Lápices, en el contexto en el que hay un desaparecido en democracia. Me parece una fecha más que significativa para estar en la calle, ¿no? Tal cual. Y al respecto, ya que mencionabas el caso, bueno, hubo novedades sobre el caso de Santiago Maldonado. En el día de hoy se dio a conocer un comunicado de los familiares de Santiago y de su abogada Verónica Heredia, que es la principal querella en la causa donde se investiga la desaparición forzada. Lo que están pidiendo es básicamente que se saque que se corra un poco del cargo al juez Guido Tranto ante el nulo avance de la investigación sobre la situación de Santiago, y resaltan la necesidad en principio de acumular las causas donde se tramita la desaparición forzada de persona para evitar más dilaciones y desvíos, y requieren la intervención de un nuevo magistrado. Y un poco como la palabra de hoy es medio, los invito, si se quieren indignar / divertir, a que lean la nota de Clarín de hoy, que presentan un documento secuestrado en el campamento del Grupo Resistencia Central Mapuche, que les llega a ellos, ¿no? Porque ellos aclaran que es como un contacto que han tenido. A Marian le agarró calor. Le agarró calor y me da vergüenza esto. Todo junto a la de me da vergüenza gobierno. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Es un papel manuscrito que podría haberlo escrito, no sé, yo, cualquier persona de nosotros. No, lo de las excavaciones. Estamos excavando al costado del... Hermano, el río tiene kilómetros. ¿Qué estás excavando? ¿Me estás jodiendo? Pero la gente la toman de boluda. Sí. No, y en este documento supuestamente el grupo RAM habla en contra de TN, o sea, en un momento todos como que hablan de delito esto de ahora, chiquis, sí, por favor. Y dice, el texto manuscrito al que accedió Clarín mediante fuentes del gobierno no especifica qué tipo de golpe de prensa pensaban dar, pero muestra que estos dirigentes indígenas tienen conocimiento sobre cómo funciona el periodismo. Eso dice el texto, chicos. ¡Qué mal! ¡Qué mal que los dirigentes como si el periodismo indígenas... fuera muy inteligente, además. No, no, además como si fuese un conocimiento al cual ninguno puede acceder, menos un dirigente indígena. No, exacto. Y además, ¿no? Como... plantean este grupo como un grupo que pueda tener una infraestructura para hacer laburo de inteligencia, cuando claramente es la gendarmería la que se ha ocupado durante años de eso, ¿no? Sí. No, la verdad que el desempeño del gobierno en esta campaña de encubrimiento es paupérrima. Esperemos que rinda los frutos que todos esperamos, que es que se le caiga la careta en algún momento, un poco más evidentemente, porque a mí me parece muy claro, pero realmente al común denominador de la gente que mira estos canales, TN y demás, ¿le parece lo mismo? A mí me parece muy evidente. Sí, tal cual. Así que bueno. El otro día, después, quiero una cosita nada más y ya nos vamos a un tema. El otro día suben dos chavositos a tocar, uno el charango y el otro la guitarra, al bondi. Yo me clavo los auriculares, está todo bien, salgo a trabajar, perdón, no puedo, necesito escuchar. Incorrección política es necesito esto. Necesito escuchar escorbuto, no sé, otra cosa, ¿entendés? Listo. Pero en una veo que una señora le pone plata y le empieza a hablar. ¿Ustedes están de acá? Sí, porque viste, mi país, ella, mi país era otra cosa, pero esta yegua hija de puta lo vendió y este pobre tipo Macri no puede hacer. Uno de los dos chabones que cantaba le terminó devolviendo la plata a la mina. Toma, yo no, de vos no quiero nada. Y se bajaron, loco, chapó. Yo le hubiese dado 100 pesos si hubiese tenido. Así que un aplauso para los dos hippies cantadores de folclore. La próxima vez prometo escucharlos, chicos. Bueno, nos vamos a escuchar un primer tema para ponerle buena onda a la noche, de la mano de Living Color, anticipando lo que va a ser después un poco la noche, después de las 12, de la mano de Top Ranking con Mauri Polchi. ¡Pocho! ¿Por qué no? Madman. No sé por qué. Afuera se incendia todo. Calentate. Patricia iba en un auto en la avenida Huergo y se quedó. Los agarró un semáforo y se quedó en medio de un automovilista que estaba adelante y un camionero que estaba atrás. algo ha pasado antes, el camionero se bajó con un palo para destrozarle el auto de adelante, pero estaban en el medio de los dos. No sabía si tenían miedo de que le pasara algo a ellos. La tribu, qué linda que se pone la tribu los jueves. Rasta, vos que venís todos los días. No sé si venís todos los días, pero sos un chabón que labura acá continuamente. ¿Se pone tan copada la radio todos los días o es solo los jueves? Los martes se pone... ¿Qué hay los martes? Hay cine, no, está bien, pero más allá de lo que pasa en el auditorio... El ajite los jueves, el ajite los jueves. No lo dijimos nosotros. No lo dijimos nosotros, lo dice Razaman, Vibration y Alelo. Tenemos un mensajito de nuestro amigo oyente Paulo Barrientos que dice, ¡ey! Desde Perú. ¡Perú! Sí, me acuerdo. Desde Perú, Lima, Perú, no me acuerdo desde qué parte, Lima, ¿no? Dice, ¡ey! Los medios son serviles al poder de turno en los tiempos de Fujimori. Tenían estos titulares a diario. Y nos compraron unos titulares... Como por ejemplo diario, uno de... Diario El Chino. El Chino, abrilo, chicos. Por favor, quiero ver eso. Te raptan los marcianos. Está con la teoría de la conspiración, esto de los Anunnakis. Sí. Y el otro dice, así debe medir tu pene según tu edad. Mira. Diario El Chino, perdón, ¿no? Perdón, pero si vos sos muy viejo, tenés un... ¿Pene más grande? ¿Un big pene? ¿Cómo es, boludo? Si sos un viejo con pene grande, comunicate al 4864-0489. Pero si sos recolectar... un pibe, pará, vamos a hablar bien. Si sos un pibe que tiene 22 años y tenés... Una flor de pija, digamos. Un coso importante, comunicate también. Que acá... estamos. Acá somos amplios. Acá tenemos lo que quiera de todo. Somos amplios, no nos viene bien. Somos amplios y sobre somos todo nos viene somos bien. Somos un medio de comunicación que nos cabe la integration. Sí, sí, la interactividad. Escúchame, ¿qué dice la RAE acerca de la palabra medio? Dice que es igual a la mitad de algo. Por ejemplo, medio metro. Medio metro, boludo. ¿Entendés, boluda? O sea... Igual a la mitad de algo. De cualquier cosa. Es genial. Hay otra... Hay cosas que no tienen mitades. Hay un sinónimo... No, ¿qué? El agua, mitad de agua, no existe. ¿Cómo mitad de agua? La mitad de un vaso de agua. Tenés que nombrar el objeto que lo contiene. Incontables. Como el aire. Medio litro. Bueno, pero ahí están midiendo, es una capacidad, claro. Una medida de capacidad. Somos maestros, que sabemos lo que sabemos. No nos pregunten lo que no sabemos. Canción esa. Yo tampoco. Pará. No, maestro, no sabemos todo tampoco, ¿eh? Quiero preguntar algo acerca de ya me olvidé. Hice una pregunta que estaba bien, no me acuerdo. Medio, que está entre dos extremos, en el centro de algo o entre dos cosas. Hoy estaba con un amigo que estaba mirando la entrevista que le dio Cristina a Novarecio. Él, también le mandamos un beso grande y ojalá que algún día salga de closet y sin culpa porque te estamos esperando. Bueno. Con los brazos abiertos. Cuestión que mi amigo me dice, no, ella diciendo no, porque a mí me tildaron de montonera, me tildaron de zurda, me tildaron de... Y la derecha, ella como hablando de que la derecha era algo a lo cual ella no pertenecía. Bueno. Entonces yo le digo a mi amigo, ¿y ella a dónde está parada? Y me dice, y ella es centro. Y claro, ¿centro hoy qué? Es centro. Unidad ¿centro ciudadana, qué? Amiga. ¿Centro de qué? Yo tenía una profesora que decía... ¿No fuiste el centro? A favor de quién eres neutral, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, qué intelectual todo! Qué cosa, pero me parece que habla un poco de esto que estás comentando. Qué loco, ¿no? Estar en el medio también. Estar en el medio, dos amigos que se pelean. Y el tercero. Y vos que estás en el medio, agarrándote la cabeza, escuchando cómo te la cotorrean de un lado. Y vos diciendo, loco, pero ya fue, fumimos uno, resolvamos. Devuélvele la plata, chupar el topi, hagamos... Perdónense, devuélvele al novio, regálale al novio, sáquense ese boludo encima y sigamos la vida, ¿no? Mira, la RAE también dice que medio es una palabra, un adverbio que modifica ciertos adjetivos que expresan cualidades negativas para suavizar falsamente su significado. ¿Cómo? No necesito... O sea, es una palabra, es un adverbio que suaviza adjetivos negativos sobre alguien. Por ejemplo, este chico es medio tonto, para no decir que es un tonto integralmente, digamos. ¡Es medio medio pelotudo. Es medio pelotudo, por ejemplo. Medio pito corto. Medio. Medio pito corto. Medio pito corto, te flashé. Es como un más por más, menos por más, menos. Menos por más. ¿No? ¿Cómo estamos con el pito hoy? Sí, ¿qué pasa con, ¿Qué pasa con el pito? No sé, yo ya no... Comunicate y decinos qué... Comunicate al 4864-0489. Ah, estamos hablando de la palabra medio, no de la palabra pito, pero la gatera hoy vino... Medio pito. Medio pijuda vino medio hoy. Pijuda. Bueno, ¿qué más? Me fui al lunfardo yo. Ah, bueno. En el lunfardo... Hablar de algo que es medio pelo, sí, es la expresión inherente referida a las personas que quieren aparentar más de lo que son. Es decir, personas de muy baja calidad. Y medio pelo. Nunca había pensado en la idea de personas de baja calidad. Me causa gracia, no sé por qué, pero me parece muy curiosa la expresión. Bueno, hoy justamente también, escuché, perdón, pero estuve haciendo también en caca, a Yanina Latorre, hablando de que su madre... No, momento difícil el de Yanina. Ay, no podíamos hablar. Yanina hablando en un medio, en hora nada, en prime time, ¿qué hace TN? ¿Qué hace? Sí. Canal 13 no habla de Santiago Maldonado. Y mejor incluso te digo que no hable de Santiago Maldonado, bueno, para las pelotudeces que dicen. Bueno, claro, claro. Pero Yanina Latorre dice, no, yo hago las compras, me las hace mi mamá porque les pido que use el descuento de jubilados. Me dice, y la veo salir por la calle con el changuito y da re grasa, medio mersa, tira como una situación así, tira una cosa pero tremenda. Eso hay que buscarlo para ponerlo cacaquín. Buscate ese audio de Yanina Latorre hoy. En TN. ¡Ya te vi, la puta que lo parió! ¡Nos vamos una tanda! ¡Ya vuelve la gatera en el medio! El medio me remite a un medio de comunicación. El medio es entonces una herramienta para difundir información. Ese medio puede seguir una lógica mercantilista y ver a la comunicación como un medio rentable, reafirmar discursos del orden y reforzar así un poder. O también puede romper estructuras, puede indagar, puede cuestionar, puede preguntar, puede investigar y puede entender al medio de comunicación como una herramienta de transformación. 88.7 FM. Sin aire. Espacio Publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, arroba Estudio Dos Ríos. Dos Ríos, creación que transforma. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis, Libertadoras de América. La nueva derecha prepara la transición a la posdemocracia. Entrevista a Evo Morales por Martín Sivak. Además, Balas para el Pueblo, El Polvorín de Alfredo Cotto, El Pogo de los Hijos de Genocidas y Tácticas de Autodefensa Feminista en el Barro. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo, que sea con arte y tatuaje. Arte y Tatuaje, estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados, 100% fiel al papel. Covers, extensiones, restauraciones. Podés pedir tu turno al 4312-4645 o encontrarnos en nuestras redes como Arte y Tatuaje. También en arteytatuaje.com.ar. ¿Te gusta la fotografía? Estudia en Cooperativa de la Imagen, a metros de Plaza de Mayo. Fotografía básica, iluminación, laboratorio digital. retrato, estenopeica, producto y publicitaria, y mucho más. Mirá todos los programas y horarios en cooperativadelaimagen.com. Capacitación La Tribu. Código abierto. Nueva propuesta de taller online. El poder de la radio. Elementos para disputar el sentido. Desnaturalización de la realidad mediática. Rol de los medios masivos de comunicación. Modelos de radio. Géneros y formatos radiales. Deconstrucción de la noticia. Lenguaje radiofónico. Producción de informes periodísticos. Ejercicios para la construcción de una mirada crítica. Informes e inscripción, capacitacionlatribu@gmail.com 4865-7554. Capacitación La Tribu. Código abierto. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. La Tribu. Ay, primo Hernando, quiero amanecer con la manta en el hombro. Sin aire, sin aire, no hay fuego. No hay fuego. Quiero amanecer bailando. Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. La Gatera. La Gatera. Bien de estar acá de nuevo. Bueno. Muy retrillado, ¿viste el comentario? Disfrútelo. Hoy les voy a leer el título, ¿no? Porque lo pensé medio literariamente hoy para que tuviera sentido. Los tríos o ese alguien que queda en el medio. Uf. Uf. Temazo, temón. Uf. Hitazo, diría. Vamos a hacer muchas preguntas, sobre todo a la gente que está acá. Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, el Rasta. El Rasta. Por ejemplo, Emi. Por ejemplo, Emma, Marina, Tito. Vayan acercándose. Les mando un beso a Nico y a Diego, que también les vamos a hacer preguntas. Son dos amigos que están de visita. Y a Tito también. Bueno, muy bien. Del lado de la pecera queremos tenerlos ahí. Arranco. Arranque. Los tríos sexuales son una de las fantasías más antiguas y recurrentes, como en todos lados, de la gente en general, en la historia. Sí. Y más allá de las experiencias concretas que cada uno y cada una tenga respecto de esto, somos muchos y muchas los que fantaseamos o hemos fantaseado con tener una cama de este tipo, ¿no? Ya sea estando en pareja o no. La idea de hoy es analizar algunas ideas tabúes que giran en torno a estas prácticas sexuales. A ver. Y obvio, ya les adelanto, porque siempre termino más o menos diciendo lo mismo, que el laboratorio de hoy termina invitando a todos a coger. Bueno, bueno. ¿Todos juntos? No, todos juntos no. Todos juntos no. Rasta, hoy no cierres tan temprano la radio. Nosotros nos encargamos. Después vemos. Igual somos pocas. Bien. Te dejo la llave, qué antifiesta. Sí, no, ¿eh? El prejuicio más común que gira en torno a los tríos es que cuando se hace una pareja, hace un trío con un tercero o una tercera, corre el riesgo de que esa pareja se arruine, ¿no? Como el trío te cagó la pareja, te separaste después del trío, ¿no? Como esta cosa de que, bueno... ¿Cómo se llama el chabón este que conduce animales sueltos? Alejandro Fantino. Él tenía una novia y conoció a la ex actual, ¿cómo se llama la rubia ex de Alejandro Fantino? No estaría sabiendo, amiga. No, bueno, la rubia con la que la última, que estuvo bailando y todo, haciendo todas esas cosas, la conoció en un trío y se terminó enamorando de la tercera en cuestión. Mirá vos. Y ganó el amor, loco. Y bueno. Después se separaron. Sí, y básicamente, digamos, está puesto el foco sobre aquella tercera persona que vendría a ser la que siembra o el que siembra la discordia en una pareja que habría que ver qué pasaba, ¿no? Ahora, si vos buscas notas en cualquier portal del montón en internet, te encontrás con esta idea de muchas formas diferentes. Yo tomé un fragmento de una nota que se llama Los tríos sexuales, consecuencias de pasar de la fantasía a la realidad, del portal diario Las Américas, que se los quiero compartir. A ver. Dice así: más allá de la moda, los tríos son y han sido siempre una de las fantasías sexuales más recurrentes, bien, tanto en la mente de los hombres, paréntesis, con dos féminas, como en el de las mujeres, paréntesis, con dos varones. ¡Ay! Pero muchas veces, cuando se traspasa el campo de la fantasía para hacer la realidad, las consecuencias pueden ser irreversibles, especialmente si existe una relación sólida entre dos de sus miembros. Además, no puede haber otras combinaciones. No, claro. Es como que no puedo comer. Muy jugoso todo esto. Canicama, palta y naranja. Claro. ¿Por qué te ananá y palmitos, chicos, me gusta a mí? Churraco con ensalada y puré de papa. ¿Botella completa o vacío el plato? Nada cagada. No, claro. Por favor, te pido. Fideo, cómate con dulce de leche. Dale, ¿por qué? El nivel de... ¿Ves cuando nos hacemos las difíciles y hablamos de heteronorma? Bueno, es esto, chiquis. No da la chance de que pasen otras cosas, ¿no? Como que establece que los deseos deben ser, las fantasías deben ser de una manera, sobre todo si estamos hablando de un varón, de una mujer, el deseo debe ser básicamente heterosexual, según esta y muchas de las ideas que circulan, ¿no? Por otra parte, pareciera que si la pareja se separa es culpable la persona que se sumó a ese trío, a ese plan, que además en sus orígenes seguramente no era suyo y fue invitada. ¿No? ¿Y quién importa? ¿Quién importa tampoco? No nos importa. Y además, y tercera idea que saco de este fragmento del horror, es que si de verdad un trío basta para que se rompa una pareja, realmente habría que plantearse la solidez de ese vínculo y a partir de qué ideas y qué concepciones afectivas estaba construido ese vínculo. Por ahí te hizo un favor, mira. Sí. Justamente. También quiero hacer puntualmente, porque como acá me dieron un premio de puto antipatriarcal, voy a hacer uso del mismo. Sí. Y voy a plantear una crítica a la masculinidad en relación con esto. ¡Ay, sí! Porque desde la perspectiva del varón heterosexual, la fantasía en general, por lo menos, la que comúnmente, cuando en ámbitos poco críticos circula, es de estar con dos mujeres, ¿no? Esto es claramente una muestra de que en esta sociedad falocéntrica, lo que siempre está puesto en el centro es el placer del varón. ¿Por qué? Porque son dos mujeres dándole placer a un pene y al resto de ese cuerpo que viene detrás de ese pene. No sé, boludo. Y en donde el placer de esas dos otras, supuestas dos otras, queda relegado a un segundo plano. ¿Por qué no pensar que en una pareja heterosexual el varón también puede encontrar placer a sumar un cuerpo masculino más? O la piba, y experimentar placer. O la piba con la. Con la otra piba, claramente. O experimentar placer con el placer de esa otra, ¿no? Yo creo que ya cuando estás en el baile y ya estás en el baile todos con todo, boludo. Ya está, dale, ya fue. Ya fue. Ya llegamos acá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que no todo el mundo piensa y siente como vos en relación con esto. ¿Puedo preguntar? No, sí, claro, obvio. Vos tuviste. Sí, claro. Sí. ¿Tuviste siempre con churrasco y con puré? ¿Cómo? ¿Qué sería? Claro. Háblame con palabras fáciles porque estoy mal dormida. ¿Tuviste siempre con dos chabones? ¿Nunca estuviste con un chico? No, nunca tuve sexo con una chica. Mirá qué loco. Sí. Sí, ya habíamos hablado de esto. Sí. Che, allá tenemos el micrófono enchufado, Emma. Bien, abrime el micrófono, ahora está. ¡Ah, me encanta! ¡Emma! ¡Qué miedo, boluda! Emma, contanos, Emma. Buenas noches. ¿Vos tuviste tríos? Tranquilos, hablemos de esto tranquilos. Naturalicémoslo, loco, vamos. No, no, la verdad que no, la verdad que no. ¿En serio me está diciendo? Mira con la cara de fantaseas. ¿Y fantaseas con eso? Sí, se me habrá cruzado por la cabeza, pero no una cosa así muy... No, no está muy a flor de piel. No buscas. He llegado casi a, no trío, sino cuádruple, una cuádruple. Ah, no. Cuádruple. Bueno, pero... Números pares tienen que ser. Sin escala. Pero sí. Pero casi, ¿eh? Casi. ¿Sí? No, no sé, y esos cuatro eran dos y dos, tres sí. Y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Dos y dos. Dos y dos. Bien, bien. Sí, tipo swinger. Todo separado, okay. Después... Tipo swinger y acople. Con acople. ¿Eh? No, perdón. Tipo rastri. No, tipo Tetris. Justamente no se llegó a eso. Tito, ¿usted tuvo tríos? Estuve a punto, pero arrué. Yo. ¡Jodeme, boludo! ¡Qué cagón! Me encanta que digas eso, Tito. Me encanta que lo abras. Lo quiero mucho. ¿Eran dos chicas? Ay, ¿por qué? A ver lo que digo. Ve que tengo razón. ¿Cómo sos, boludo? Loco. Loco, igual te queremos. Te queremos igual. Pero. ¿Qué te dio, la torre? ¿Qué te dio miedo de la situación? ¿Quedar en el medio? ¿Quedar en Orsay? ¿Qué pasó que lo tuviste? No, no sé por qué, pero me cohibí. Te incomodaste. Está bien. Ay, cuéntate. Supiste escucharte. Sí, sí, dije, ¿qué hago con miedo, todo esto? Miedo, para, miedo, claro. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Me alcanza esto que tengo para tanto esto, todo eso que exactamente. Pasó? Exactamente. Ah, okay. Pero ahí el problema es que no hay que rendir, hay que pasarla bien. Rasta, ¿usted quiere dar testimonio? ¿Tiene ganas de dar testimonio? ¿Estuvo alguna vez en una situación de trisexual? Sí. ¿Muchas veces, una vez? Varias. ¡Me encanta, bien, boludo! Wow. Me encanta. Pero combinación también, dos chicas, un chico, uno y uno, tres, cuatro, cinco, seis. No, muy heteronorma lo mío. Ah, bueno, tiene que empezar a probar otras cosas. No se llamaba Norma, pero era hetero. Muy bueno, chicos. Festejémosle el chiste, por favor. Emi, ¿usted quiere dar testimonio? No. No quiere dar testimonio. ¿No quiere dar testimonio? ¿O está diciendo que no tuvo trío? Ambas. O no sea que ya estabas dando testimonio. Chicos, por allá, alguien de Doctor Baraka. De Doctor Baraka. ¿Usted tuvo trío? ¿Usted tiene cara de haber tenido tres, cuatro? Sí. ¿Tuvo trío? Se señor, ¿usted tuvo trío? No, dice que no. Para mí que sí, igual. Te están escuchando a vos. A vos te están monitoreando. Nico Gaviud, me encanta saber esto. ¿Tuvo? Sí, tuvo. Y a 10. Levantó las dos manos. 10, dice. Ha tenido. ¿Y el señor Diego? El señor Diego también ha tenido. Cristian Marelli ya, tipo... Ni le preguntamos. Una universidad. Bueno. ¿Marina? ¿La señora Marina? No. No. ¿Y fantasea con ello? Por lo pronto no. No pinto. Por lo pronto no. Bien. Ahí va. Bien. Bueno, más allá de todo esto, de este confesionario que se abrió acá, que me encanta. Acá ustedes dos. No, yo vos me, también, yo, amiga, yo, dale. Yo tengo mis situaciones y no soy heteronorma. Ay, mira. Es más, en una. Son más torta que una, yo. Con una gran amiga mía que seguimos siendo amigos, una genia. Nada, como que pintó con ella y estaba el novio, pero a mí el novio no me cabía ni a palos. Entonces el chabón, como que intentó un rato. Claro. Y se sentó en la silla de la computadora. No. Y quedó mirando toda la situación. Y yo, loco, ¿querés mirar? Tal vez lo pasó bien igual. Mientras que no me muestre nada, yo está todo. Y quedé medio, bueno, estas cosas no sé si debería contarlas al aire. No, bueno, ya está, amiga, ya está. Ya está. Bueno, y más allá de todo esto, desde la gatera yo siempre. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Todo sale en Instagram. Todo sale en Instagram. Qué vergüenza. Yo siempre invito a experimentar, a probar. A correr siempre un poco los límites de la moral represiva de esta sociedad católica, apostólica, románica, porque para blancas y puras ya están las Bergoglios, las Vidales y las Pamelas Davides. Así que, gente, a ser felices y disfrutar. Y así nos vamos. A que escuchar, a escuchar Queen, Radio Gaga. Ahí va. La gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio, el espacio, el espacio. La palabra medio me refiere a radicalismo. Medio gorila, medio garca, medio traidor, medio cre. Chochos en la gatera, porque las chicas, nuestras amigas de Manx Factory, nos hicieron unas fundas para notebooks que están geniales con el logo de la gatera. Así que nada, en Manx Factory las chicas, que es un proyecto autogestivo, fabrican artículos para sublimar y sublimados con materiales de primera calidad y excelente terminación fuera de joda. Hacemos fundas para notebook, tablets, celulares. Entra en nuestra página de Facebook y conoce todos nuestros productos, los cuales podés personalizarlos con el diseño para regalos empresariales, souvenirs, merchandising de tu banda. Vos querés hacer cosas para tu banda, llaveros, tazas, gorros, remeras, tanga, portaliga, penequini y suspensores. Comunícate con las chicas de Manx Factory. Esto es, el Facebook es Manx Factory Sublimado. El WhatsApp de Maya Porto es 1551 12 90 57. Dicen que hasta podés poner la foto de tu abuela en el penequini. En el penequini. Así que le mandamos un beso grande a las chicas de Mac Factory. Estamos chochos con nuestras funditis. Bien, seguimos en la gatera. Seguimos definiendo la palabra medio. Y hablando de medio. El peor de los medios. El peor. ¿Cuál es? La clase media. La clase media. La clase media que no sabe qué mierda es, ¿no? Sí. Y a lo largo del siglo XIX, la sociedad argentina se mantuvo definida en dos grandes estratos, digamos, ¿no? La gente de gente y lo que sería la plebe, ¿no? Los marrones también podría decir. Y sí, estos son los nombres con los que se manejaba en ese momento. Corrección política. Si bien no eran grupos totalmente cerrados, no había nada entre ellos que pudiera definirse como la clase media propiamente dicha. Claro, no existía. En ese caso, el grupo de la gente decente, mil comillas, estaba compuesto por militares, estancieros, funcionarios, propietarios de tierras, dueños de saladeros, curas e intelectuales, ¿no? Y la plebe, por su parte, estaba compuesta por el resto de la sociedad, entre ellos campesinos, peones, conductores de carretas, prostitutas, lavanderas y las tribus denominadas por aquel entonces como mestizos, negros y mulatos. Ahora, ¿cuándo surge? Bueno, ¿cuándo surge la clase media? Algunas personas piensan que surge cuando estos dos grupos aparentan dejar de existir con la masiva llegada de inmigrantes europeos, que la mayoría eran españoles e italianos. Sí. Esta ola inmigratoria. La última gran ola inmigratoria sería. Sí. En realidad, la que comienza a finales del siglo XIX, sí, también con el surgimiento del modelo agroexportador, fueron, y muchos historiadores lo dicen, los factores fundamentales que podrían haber hecho surgir a la clase media como un sector importante en nuestro país, ¿no? Sin embargo, esta ola inmigratoria resultó en su mayoría mano de obra para las construcciones de ferrocarriles, de obras públicas de la época, no logrando conformar un estatus medio, digamos. Serían, en todo caso, recién los hijos, los nietos, quienes accederían luego socialmente a través de una profesión, del estudio, de oficios incluso, a la clase media misma. Exactamente. De hecho, no hay alusiones a la clase media en documentos como, por ejemplo, de la reforma universitaria del 18, ni tampoco en documentos del Partido Radical, sí, espacio político al que generalmente se le atribuyó la expresión política de los sectores medios, ¿no? Es verdad. Sobre todo a principios del siglo XX. Tampoco la literatura social de comienzos de la primera mitad del siglo XX, como por ejemplo Bunge, Ingeniero, Martínez Estrada, Laranga, registra su existencia. No se encuentran menciones en las letras de tango ni en las aguafuertes de Art, por ejemplo, tan vinculadas a la vida cotidiana de las primeras décadas del siglo. Sí. Según un doctor en historia de la no UBA, el señor creer. Ezequiel Adamowski. No te puedo creer, yo lo conozco, Ezequiel Adamowski, y ajá, no te puedo creer. ¿Qué? Es un genio, ¿no? Después, bueno, según Ezequiel Adamowski, la identidad de los sectores medios comienza a surgir lentamente luego de la década del 20, digamos, luego del año 1920, pero sostiene que en ese entonces no había un grupo sociocultural concreto que sea la clase media y que además se definiera y se identificara como tal. Es como que es un surgimiento lento. Al contrario, dice, es una época en la que aún la sociedad seguía dividida en dos grupos debido al grado de desigualdad en cuanto a los ingresos y a las condiciones de vida. Es por esto que Ezequiel Adamowski, nuestro amigo sociólogo, el que hizo también un estudio muy zarpado de campo sobre las asambleas populares del 2001, niega la existencia de una clase media a pesar de los cambios que se presentaba en la sociedad argentina de aquellos tiempos. Bien, y concretamente este autor lo que dice, encuentra el surgimiento ahí tenés todo de distintos escuchá sectores que poco a poco intentaban escuchá clasificarse a sí mismos como un otro, digamos, ni plebe ni lo otro, ni la gente decente, fue en el peronismo. Ahí surge. Ahí lo tenés. Ese, según Adamowski. Ahí me hacen la B de la victoria, acá, ¿te calmás? Tijereta te hago, la tijereta. Según Adamowski, fue en el peronismo el hecho decisivo para la conformación de la identidad de la clase esto media. Esto me superó. OJ igual, es interesante. El peronismo explica, que fue el resultado de la conjunción, no lo pensamos, dice. Esto fue impensado y no siempre fue muy cómoda entre un dirigente que no esperaba contar con esa, o sea, el chabón, ¿qué hago con todos estos tipos? OJ. Y bueno, vamos a hacerlo. OJ, chancleta. Camisa. Sácate la camisa. Sácate el saco. Alpargata. Sácate claro el saco, sácate la corbata. Arremangate. Alpargata. Durán barba. Las pelotas. Eso, lo hicieron así, boludo. A este le sacaron el bigote, al chavo le sacaron el saco. Bueno. Perdón. El peronismo. La sábata que hueva. Arre. El peronismo. El peronismo. El peronismo, peronismo, peronismo, peronismo. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. El peronismo genera en los sectores patronales, o sea, en los sectores del poder, muchísimo resentimiento debido a la legislación laboral que promovía Perón y a las políticas de cara a la clase trabajadora, ¿no? Los cabecitas le decían. Sí, a otros sectores como los abogados y los docentes también miraban con mucho recelo y distancia este movimiento, debido a su supuesta violación del Estado de Derecho y la política educativa en la que avanzaba también claramente el peronismo. Cuestión, nos extendemos un toquecito, porque está todo buenísimo, como sí, que loco, no, está no buenísimo. Voy a cortarlo. En septiembre del 45, todos esos sectores, las entidades patronales, los profesionales estudiantiles, partidos opositores, los pequeños propietarios y comerciantes, coincidirían en la marcha de la Constitución y la Libertad, nombrada por la prensa antiperonista también, por supuesto, como un verdadero acto cívico.

y todas las cosas maravillosas que tienen ustedes para mostrar, para pescar. Sin aire no hay fuego. La gatera. La realidad como nadie se atreve a definirla. Mal. Para el culo. ¿De onda te digo? ¿De onda te digo? La gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. Y las lágrimas se secan, faltan. Ni mutantes. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos, gatos, gatos, gatos. Gatos. Llegó el momento de la música en vivo en La Gatera, en el medio de la noche, a una hora de la medianoche, justamente. Recibimos con un fuerte aplauso a los amigos de Doctor Baraka. Oh, bienvenidos. Bienvenidos, Power Trio. Me los vendieron de puta madre, chicos, ¿eh? Ah, pará, qué presión. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. No, ¿qué? Pasa el disco, ya fue. Sí. Con todo. ¿Cómo les va? Bien, todo muy bien, muy agradecido de venir, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes mucho, por venir. Gracias. Sabemos que es una movida para las bandas porque tienen que traer instrumentos, pero se trajeron unos juguetes, boludo. Ese Orange y ese chuchicito que tenemos. Este de abajo está porque tocamos acá, ¿eh? Está estrenando hoy. Lo fui a comprar para venir a tocar. ¿En serio? Sí, claro. Es hermoso. Sí, tiene la etiqueta, te iba a decir. Tiene horas de uso, horas. Es un chiche y esa cosita también, todo me gusta. El de abajo también es lindo ese. Sí, negro. Sí, hasta que lo tenés que cargar. Ahí ya dejó de ser lindo, lo querés cargar a patadas. Así. Hermoso. Pará, vamos a hablar de los platillos también divinos. Ese, tenés uno calado, nunca vino un platillo calado a La Tribu. ¿Qué hace el platillo? A ver, tocalo, ¿qué? ¿Suena algo distinto? Así. Ah, suena como... Como una cacerola casi. Hasta ahí. Es como una cosa loca, ¿no? Es medio chino, sí, es verdad. Che, los vamos a presentar formalmente. Sebas, Sebo. Yo. Sebo, ¿te dicen? Sí, me dicen en guitarra, Sebo, pero con ese. Con todas las vocales. Seba, Sebe, Sigo, Subo, Sebo. También. ¿Subo bajo también? Sí, también. Sí, bajo. También, siempre. También. Y sí. Si no bajás. Oye, tiene que bajar, ¿no? Tiene que bajar. Bajo yo, baja vos. Amiga. Jonathan. Ramírez, el Chona, tenés nombre de sicario, la puta de padre. Hola. Jonathan Ramírez, pero tenés el bajo ahora. Está bien, tocás el bajo. Perfecto. Toco el bajo. Bien. Tengo un bajo, estamos todo bien. Estamos bien, estamos ubicados. ¿Por qué te dicen así el Chona? El Cho. El Cho. No, es peligroso que te digan el Cho. Es muy el fuerte cho, que te digan el Cho. El Cho, el sí, Chocho. El Chona, el Chona. El Chona, ¿por qué Chona? Sí, porque son el apodo, no sé. El Chocho. No se le dice así a todos los Jonathan. Por Jonathan. Por Jonathan. Viene de ahí, seguro. Bueno, y Flavio Ávalo, el normal. El que no tiene apodo. Un aplauso para Flavio, el normal. Hoy sale un apodo para vos. El cabezón. El cabezón. Conozco varios. Amiga, pero ninguno de esos le llegó un matafuego en la cabeza y lo ha abollado. ¿Vos abollaste un matafuego? Sí. ¿A qué edad? A los 6 años. A los 6 años, mi amor, tu madre, qué dolor. Yo tengo muchos testigos. Él estaba ahí. ¿En serio? Sí, yo igual ya no recuerdo muchas cosas. De 6 años. Imagínate. Qué lindo. Claro. Bueno, son una banda entonces de como más que nada de amigos que terminan armando un power trio punky. Sí, es así un poco la historia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, empezamos siendo amigos, eso está bien. Ajá. Y claro, empezamos a tocar y nada. O sea, el nombre de la banda más o menos te dice, ¿no? Que claro. No esperábamos que dure tanto. Ajá. Doctor Baraka, qué sé yo, pasó. Sí. Le pasó de golpe. Este publicista de la banda. Y de pronto pasaron 8 años. Decís, bueno, seguimos tocando. ¿De qué barrio son ustedes? Y nosotros somos más o menos Paternal, Villa del Parque. Ah, bien, bien. Y él es... El Palomar. Yo del Palomar. Este, sí. Bien. El que tiene que viajar a tren, bondi y todo. Bien, bien. ¿Cómo es ser hoy en día una banda, tener un proyecto como el que tienen ustedes en un medio, la palabra que define hoy la gatera es medio, en un medio donde las bandas punk no tienen muchos escenarios para tocar? Son como bastante contados con los dedos. Y es complicado, pero yo creo que es como todas las cosas. Si no le pones... ¿Cómo para decirlo que no sin ñoño? Si no le pones corazón, sí. No le pones... ¿No te gusta en serio? Ajá. No vas a ninguna parte, pero igual con cualquier cosa. Por acá saben que pasaron una cantidad de bandas punks de todo. ¿Ah, Tacha, ¿sí? Cresta, Escupitajo. ¿Qué pasó? Esto, ¿ha habido Escupitajo? ¿Ha habido vómito? Vómito todavía no. Yo una vez casi en la puerta, pero ya estaba afuera, ¿eh? Yo tranquilo, estaba afuera con el limonchelo de la mamá de Emi. Lo está recordando. Ay, como una experiencia increíble, está acabando de risa. Era un besito, pato. Bueno, le quiero hacer una pregunta, porque nosotros, eso, vemos todos los jueves pasar bandas, muchas de ellas punks. ¿Qué distingue Doctor Baraka de otra banda punk? Uno, dos. Tres. No se me ocurrió nada. Bien. ¿Qué distingue? Sí. No creo que nos distinga nada en lo personal, ¿no? Somos una banda más, pero qué sé yo. Yo creo que en realidad es eso, lo que te decía antes. Nos gusta demasiado hacer esto. Y creo que eso se nota y se transmite. Es eso. No puedo decir de más. A mí me parece que no es una pregunta tampoco para nosotros. Ajá. Porque eso por ahí lo tiene que decir la gente que lo escucha. Ah, eso habría sido mejor que responda él primero, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Flavio. Sí, claro. Es el de la palabra potente, escondido ahí en el rincón. De la palabra potente. Y remera de Extremoduro. Me encanta, me gusta, muy bien. A mí me encanta Extremoduro. Y sí, qué bueno. Bueno, ay, mi estado de WhatsApp es ama y ensancha el alma, de repente. Jodeme, ¿en serio? Del principio un tema. Ay, qué... Para mi amigo Loki. ¿Qué tema? Mi espíritu es imperecedero. Qué lindo, Extremoduro. ¿Cuándo vino una banda que era medio homenaje a Extremoduro? Hace 2 semanas. ¿Te acordás, Emi, qué banda vino? No me escucha. Bueno, ya fue. Escuchen. Bueno, a ver, digamos nosotros qué onda, ¿no? ¿Qué distingue esta banda de otras? Vamos y démosle lugar a la vamos música. A vamos entonces. Bueno. Nos callamos. Después lo vamos a hacer definir la palabra medio. A ver qué opinan. Bueno. ¿Quieren esto? Bueno, joya. Está bueno estar en el medio. ¿Te gusta estar en el medio? ¿Sabés que hablamos de los tríos también? Sí, sí, escuché de refilón algo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Vos si estás afuera, te agarras frío. ¿Vos tuviste tríos? No. Chona, dale. No. ¿Cuántos años tenés vos, Chona? Vi doble una vez. No, pero... ¿No vale? No. No vale. No, okay. No. ¿Usted, Flavio? No. No, Flavio me cae tan bien. Me cae muy bien, Flavio. No sé por qué. Empatía, amiga. Es aguante, Flavio. Muy bien. ¿Y usted? No. Dale, Sebo, no. Sebo. No. Sebo. No les creo. Los están escuchando, bueno. Sus novias. ¿Les mandamos saludos a sus novias? Sí. Sí, dale, dale. Dale, saludos a sus novias. Vamos todavía. Y saludos a todas tus novias. Bueno, ¿qué vamos a tocar ahora? ¿Qué van a tocar? ¿Temas? Vamos a tocar tema nuevo, que no sí, está en el disco, bien. Nada, no tiene nombre todavía, pero andábamos con ganas de ir sacándolo, así que... Segundo disco, ¿no? Segundo sí. disco. Vamos todavía. Así que, escuchen, qué mejor oportunidad. Son 23:23, en este preciso momento, ahí tenés un bello relojini. Hermoso. Le damos duro y parejo hasta y 27, pueden hacer tema. Ahí vamos va. Entonces. Ahí va. Así, taca, nosotros estamos del otro lado de igual manera, después charlamos un poquito más, tanda, plin. Me encanta. Dale. Vamos. Pim, pum, pam, panam. ¿Jugamos? Bajo sonando, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Cómo está sonando esto? Increíble, Doctor Baraka se distingue claramente de otras bandas porque tiene un power que digo, levanta. Ah, me levanto, son pro. Mirá, Tito, ¿qué opinas? Son pro. Sí, son pro en el buen sentido, sí, boludo, pará. En el buen sentido, chicos. No amarillos, rojos. Gracias. Rojos y negros, como nos gustan. Y orange, loco, alto y estreno. Y naranja. De la concha de la lora. Están en Spotify, vos ya los buscaste. Sí, ya está. Ay, me encantan, los tenemos. Bien ahí. Tiene todo el point. En Spotify, ¿qué más tenemos para escucharlos? Y YouTube y las cosas de hoy. Todas ¿no? las redes. Sí, sí. Excelente. Sí. No dejamos pasar ninguna. Bien, tendremos un tema corto hasta y 30. ¿Uno cortito? ¿Pegamos una tanda luego? Vamos. Y ahora vas sin hablar. que lo hicieron para pensar que es igual, o hacia atrás, o hacia empezar de nuevo, y así de a poco quedar atrás, o por lo que sos, o lo que soy. Y ahora vas, o masticando más realidad para aguantar, o sé que vas, arrastrando más ansiedad para aceptar que después de todo seguirá acá, sabiendo que aunque más me pierdo, más lo intento. Todo es normal, todo es igual, y a mí me da fuerza volver a empezar. Todo gira, todo va, pero siempre es hacia atrás. Así vuelvo a empezar. Y ahora vas convenciéndome de mirar otra verdad, y apostás nuestra suerte en un juego de azar. ¿Qué habilidad? Después de todo, seguir acá, sabiendo que aunque más me pierdo, más lo intento. Hacia atrás, y así vuelvo a empezar. La tribu. Frecuencia modulada. Estereofónica. Estereofónica. FM. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. No hay fuego, no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro, y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno.

Me es cabe la segunda la vez barba. Que me lo dicen, es verdad, tenés razón. Sí. Me cabe el tema barba pulida. Y la barba volvió para quedarse, parece. Sí. No sé qué pasó. ¿Y vos te la afeitas? No todas las caras son para barbas. No. No todas las caras son para bigote, incluso te no digo. Sé. No sé si sí, tu cara da para barba. Yo te la cepillaría. Y te cortaría un poco el volumen de acá. Sí, y yo... acá también un poco, pero te la tiraría para adelante, ¿entendés? Como tipo faraónico, así más. Ah, claro. Ah, para nada, me yo. Encantaría. Me encantaría acá. Verte así. Porro. Bueno, pero también tenía unas mechas la de trenza. Color. No, también puede ser. Verdes. Pero unas mechas de color, ¿y sabes qué te digo? ¿A me dónde te las podés hacer? En la peluquería Gladys Glauma. Muy bien, amiga. ¿Qué oficio? Nos llevó para donde venía. 12 años trabajando en radio. Olvídate. Para esto. Peluquería Gladys Glauma, cita en Luis María Drago 280. Te regalo un voucher por 100 pesos para que te hagas lo que quieras. Mechitas, hay un colorista que es un genio, que es nuestro amigo, que es Ney. Le mandamos un beso grande. Un beso enorme, amigo. Está la peluquera del Auti, que es una genia también, Sandra. Mi peluquera antimacrista. Andá a peinarte, andá a cortarte el pelo. ¿Te quieres depilar? ¿Y hablar de la coyuntura política? Bueno. Regálale un cupón. Sacale una foto de esto con Gladys Lauma, Luis María Drago 280. Es sin turno. No, si querés el voucher, comunícate al 486-40489. Voucher, descuento por 100 pesos. Está divino. No, está buenísimo. La verdad que laburan re bien. ¿Puedo usar un voucher? Ley, ¿puedo usar un voucher? Me estás haciendo acordar. Voy a ir a hacerme algo. ¿Vamos a hacernos algo? Vamos esta semana. ¿Podemos ir, Emi? Nos filmamos. Yo había hablado esto con Ley. Después lo llamo y le digo. Llámalo, dale. Vamos. ¿Vos venís? Sí. Yo tengo que ir esta semana, amiga. Me gusta. El cho. Es la persona que. Mucha onda, el cho. Es la persona que empieza toda la frase con sí. Sí. Hacemos sí. ¿Quién? Sí. ¿El Chavo? Eso es el antifutbolista, sí, viste que el futbolista empieza todo diciendo que no. ¿Y no cómo jugaron? No, bueno, es que. Claro, no, ese red. Sí, yo creo que está razón. Bien. Sí, me parece una genial idea. Tiene razón. Pará, la palabra que define la gatera en el día de hoy es medio, exactamente. Y nada, estuvimos hablando, por ejemplo, de la clase media, estuvimos hablando de los medios de comunicación, estuvimos hablando de los tríos cuando uno queda en el medio. ¿A qué les remite ustedes la palabra? Medio. Empieza, Flavio, vamos. Pueden repetir temática igual. Ah, ¿sí? A ver eso. Mira, justamente. ¿Querés hablar de... ¿Querés linkear tu tatuaje de Mafalda? Con los medios. ¿Con los medios? Uf. Dale. Mafalda está en el medio. De sí, todo, sí, ¿no? De todos nosotros. Sí, claro. Entre partidos Quiro, al medio, sí. Entre allá arriba. Nos rompe al medio. Sí, yo podría hablar de frecuencia, si quieren. ¿Cómo de frecuencia? De los medios. A ver. Y bueno, son los que están entre los graves y los agudos. Ah, bueno. Empezando está bien. Por ahí. Ajá. ¿Sos sonidista? ¿Sos. Sos. Es un científico. ¿Por qué te mira a vos y no responde él? Yo lo interpelo a él y él te mira a vos para que responda a vos y en realidad quiere responder. Flavio, ¿sí, va a responder él? No te das cuenta, habla el del medio. Ahí dale, está. Pero decime algo interesante, por favor. A mí me remite a los medios de comunicación. ¿Sí? Ahí va. Pero porque. ¿Por qué? Y porque, a ver, el medio puede ser algo. Puede ser un instrumento. Acércate un poco al medio. El medio para mí puede ser un instrumento. Sí. O puede ser un. Una suerte de generador de opinión. Sí. De hecho, en cada medio se genera una opinión desde el mismo centro, desde el mismo seno del medio se genera una opinión y cada medio tiene la suya y la imparte a su manera. Ajá. Al que la quiere leer. No significa que cada uno tiene que ser consecuente con su pensamiento y decir, bueno, voy a acceder a este medio o a este otro, pero ya eligiendo también tenés una opinión mediática. ¿Y vos crees que hay una diversidad como para que esa elección pueda ser libre? Mira, pienso que la diversidad es para pocos. La diversidad existe, pero pocos son los que la consumen. O sea, vos podés tener 200 medios, pero realmente hoy en día, no en este país, en casi todos los países del mundo, tenés uno o dos medios que son muy fuertes en un país y que son los que generan toda la información y toda la opinión que consume el 90% de la gente. Entonces, por eso el 10% se queda con muy poco. Sí, y también hay algo con esto que decías, que la diversidad no es para todos. Me hace pensar a que no sé, hay muchos medios para informarse, muchos medios. La verdad es que existe, por suerte, existe muchísimos medios, radios comunitarias, radios alternativas, periódicos, páginas web, de todo hay, pero no sé si todo el mundo tiene acceso o alcance, o ni siquiera si sabe de la existencia. En los pueblos, quiero decir, incluso con el acceso a internet, ¿no? Es como, está sí. muchísimo más colonizado. En Junín, en provincia de Buenos Aires, tengo una amiga que vive en Junín, Gilla, le mandamos un beso grande. Al otro día de las elecciones, los únicos dos diarios que llegaron a Junín fueron Clarín y La Nación, los únicos dos diarios que llegaron, y estuvo cortado internet durante tipo 12 horas. En Junín. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? La gente no se informó de nada. Es muy complejo, porque es verdad que hay un montón de medios, pero ¿qué es lo que hace que tengan tan poca masividad, no? Sí. O sea, es loco pensarlo de esa manera. Puede ser la sombra de otros. Ajá. No, el alcance. Clarín, las corporaciones mediáticas tienen plata. Una computadora puede entrar a cualquier portal. ¿Qué es lo que hace que no sean masivos? Porque rankean. Vos entras a cualquier página, Facebook y de todo, y hay como un rankeo de consumo, que eso también está pago. Google también labura, perdón, para el grupo Clarín, ¿entendés? Porque vos entras a la página de Google Noticias y las noticias que tenés no son de La Izquierda Diario, no son de La Garganta Poderosa, de La Tribu. Son de Página 12 con toda la furia, y tenés mucha teta, culo, divorcio, por supuesto, pochota de plástico en el culo de no sé quién carajo verga. Totalmente. Todo eso. No, por lo general termina comprando lo que le venden. Por pero lo no tienen una finalmente. Posición de liderazgo, y esos medios tienen una posición de poder. O sea, todos se por lo general, poder, claro, lo que vende. Porque el liderazgo es innato. El poder llega a través de repente el dinero. El poder no te lo da algo propio. El poder te lo da algo que tenés externo. Y en cambio, cuando vos tenés un liderazgo innato, algo que nace, que surge, se maneja de otra manera. O sea, esa es la gente que lo sigue fiel a una determinada persona, a un determinado informante o quien sea. Como la gente que escucha La Tribu. Exacto. Esa, aguante. Bueno, ojalá que la estén pasando bien en sus casas, compartiendo estas bonitas charlas, estos pensamientos con los amigos de Doctor Baraka, que ya sabemos que están de nuestro lado, te digo, por lo que estuvimos charlando. De así que, creo que sí. Re más que bienvenidos cada vez que quieran venir. Nos quedan, me corro, bleh, 15 minutos de programa, son de ustedes. Hagan lo que quieran, no. Muchísimas se puede gracias. Pasar. De, y 58. Si me lo vas a pedir así, pero escucha, te hago caso. Y 58. Tiene que ya haber terminado el último Listo. Tema. Vamos. Porque después se viene la gente de Top Ranking, así que tenemos una hora más de reggae divino, el mejor exclusivo, vamos, último. Último. El que no escuchó nadie en ninguna radio, lo tienen ellos, son increíbles. ¿Acuerdas? Doctor Baraka exclusivo en La Gatera por FM La Tribu. ¿Cómo que vamos? Asoma la cabeza y va, así quiere volar, aunque solo viaja con la mente. Y a cada paso vuelve acá, siempre ese lugar que lo vuelve sordo ante la gente. Y todo alrededor. Hoy. De nuevo un golpe en la pared, es que eso de aprender cuesta si va contra la corriente. ¿Será que solo quiere ver dónde pone el pie para marcar dónde se hace fuerte? Y mirar alrededor hoy. Puede encontrarse haciendo equilibrio en un sitio que muy bien ha quiero verte y a cada paso negociar. ¿Cuánto vas a dar para ser parte de lo de siempre? De todo alrededor. Antonio. Ah, te faltan un montón de cosas. No sé, reolante. Bueno. El paso lento, donde tanto cargar. El nudo en la garganta que no aguanta desatar. Y en el pecho marcada la obsesión de no perder tu historia, tu memoria, la intención. Y eso que guarda el corazón. Para bien o para mal, la frente levantar. Y aunque no pueda creer cómo se llegó hasta acá, sigue hirviendo en la cabeza la idea de que no queda más que hablar. Pues este es el juego. desatar. Y en el pecho marcada la obsesión de no perder su historia, su memoria, la intención. Fuerte aplauso, puede ser, para los amigos de Doctor Baraka, que está sonando de puta madre. Del otro lado también, están todos con las redes sociales. Aplaudan a Doctor Baraka, por favor, fuertemente. Marely, ponele onda. ¡Bravo! Escuchen, acá estamos de análisis. A ver. ¿Me escuchan? Te escuchamos. ¿Sí? Bueno, acá estamos con el Rasta, porque somos amantes del punk, y estábamos hablando de bandas punk españolas, y decimos, che, esto, chicos, tienen una... Y sacamos un par de ondas. Ah, bien. Onda número uno. La Polla Record, Reincidentes, es como que lo que más suena ahí. Hay un poco, bueno, allá el compañero tiene la remera de Extremo Duro. Eso hace que... Ahí no teníamos retorno. Ahora sí. Pero bueno, hay una onda ahí del pan español, pan radical, vasco, hay un poco de todo. Sí, hay un poquito de todo eso. Son esas cosas que uno nunca se puede sacar como un... Estuvieron siempre ahí y no se pueden sacar, no se pueden. No, se nota en el tema de la composición, del armado de la viola, mucho bajo, hay un lindo armado ahí de... Yo lo voy a tomar como un halago, ¿qué crees que no, te... No, un halago total, sí. Fuerte aplauso para el análisis del Rasta, boludo. De Rasta, hecho... Venís siempre a decir lo que quieras, ¿eh? le pegó justo. Y después, nada, una pizca así, habíamos dicho de acá, de un poco de ataque, un toque así, un ataque 77, un rum. Ah, bueno, eso nuevo. Hay como una especie de rum viejo, porque a todos nos atacó un ataque 77. Todos tuvimos un ataquero. Todos tuvimos un ataquero adentro. Nos atacaron los medios. Ahí va, pero acá estamos defendiéndonos, haciendo la gatera desde FM La Tribu con los amigos de Doctor Baraka. Tenemos tiempo para un tema Uno más. Uno cortito. Dale, con todo. ¿Era mí o eran fa sostenido? El mí. Ah. Por fin llegó el final de la función por esta noche. Es otro día más que vas sellando tu destino. Qué bien poder estar, poder beber acompañado aquí en la gatera. Entre borrachos. Por fin llegó el final de la función por esta noche. Es otro día más que va sellando atrás. No puede ser, después de lo que has caminado, irás a las tacas. caballo, Joaquín, en el local, entre borrachos. Observa al caminar toda esa gente que hay a tu lado. Si alguna vez te lo has pensado, cuando has estado desamparado, sabrás por qué acabarás. Gracias a ustedes. Y además terminaron entre borrachos. Muy bueno, muy, muy buena siempre. Onda esta banda. Hay que ir a verla en vivo. Muy, muy bueno. ¿Cuándo podemos ir a verlos en vivo? El próximo recital. Bien. Ay, ¿qué sábado 14. Correte. Vení, Mauri. Correte. Vení, está hablando, mira, el bajista. Él es Mauri Polchi, el conductor de Top Ranking, el programa que viene, que es un programa de reggae, pero gourmet. Vamos. ¿Entendés? Buena música. Estábamos diciendo algo del bajista. Sí, temática trío en el programa de hoy. Sí. Es un power trío. Y bueno, los aplausos por la belleza y su desempeño se los lleva el bajista. Además, en cuanto a la estética, la popular se vino abajo. Yo hice un comentario y una coincidencia unánime. Somos todas muy orgánicas acá. Sí, sí, acá estaban diciendo que sos muy fachero, decían. Acá, y la gente coincidía. Yo aclaro, y te puedo decir acá, ¿no? Porque soy hijo del patriarcado, a mí no me metan en problemas, hice un comentario general, lo traslado. Soy de Casanova, Tercer Mundo, La Matanza, y tengo algunos pruritos con algunos temas, ¿eh? Todos estamos, te queremos igual. Te queremos, Mauri, sí, siempre. Sí, ya todo va a pasar. Todos vamos a estar bien, todos nos vamos a recuperar y vamos a estar bien. Los 33. Bueno, doctor Baraka, ha sido un placer recibirlos. Perdón, okay, te corté la fecha, repetime la fecha, perdón. La próxima fecha no es cerquita, es en San Andrés de Giles. Sí. Ahí va. Lejos. Sí. San Andrés de Giles. Pero está re bueno viajar, ir a tocar a otros lados. Pasando Luján, Ruta 7, eso. A una hora de capital. Tito, vamos. Octubre. A San Andrés de Giles. En octubre. Micro, 14 de octubre, por mi cumpleaños. Ah, bien, bien. Con asado. Cumplo el 13, sí, lo que quieran. Lo que quieran, ya empezó lo que quieran. Escucharon. Okay. Asado. Y tocamos con una banda amiga que se llama Macabras. Bien. Y sale un micro de Caseros. Ah, bueno. Así que están todos invitados. Yo no sé si voy. Yo creo que... Vamos, Tito, vamos. Isidro. Vamos, Tito. Vamos, cúbranme. Hagan la gatera ya. Me vuelvo loca, boludo. Imagínate. Te llenamos de gato todo. Bueno. Vamos, todavía. Chicos, ha sido un placer recibirlos. Hasta aquí la gatera. Muchas gracias por venir. Vengan cuando quieran. Un placer. Punk del bueno, la hemos pasado muy bien. Gracias a todos por haber venido. ¿Algo más por decir? No, nada más. No, ¿quién viene? La semana que viene alguien. Siempre viene alguien. Nosotros seguro. Top Ranking seguro. Buen reggae. Buen reggae para hoy, nosotros y nosotras. Bien. Nos quedamos hasta la una escuchando Top Ranking. Un beso grande. Adiós. La gatera.